podía hacer nada. Y el grupo la tocaba, que al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ofreció sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotitada. Cientos de veces la melodía sonaba. Se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Se mi patria y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación. Bueno, Estelita. Hola, una semanita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semanita más aquí. Aquí estamos dando. La verdad es que hoy con. La brasa, ¿eh? Con invitados aquí, guay. Sí, sí. Gente. Va a estar esto estupendo. Sí, espera, que están llamando. Estupendísimo. Bueno, el teléfono es el habitual, 917-97-4838. El email es el habitual, lamansión69@homemail.com. Y bueno, pues estamos también en www.omcradio.org, en la 107.3 de la FM. Y luego pues también subimos los programas a www.archive.org y también subimos el programa al perfil de Facebook de Onda Berlín La Mansión, y bueno, en la página también, que es Radio Onda Berlín La Mansión. Y también lo subimos el programa pues a libos.com también, y luego, bueno, la verdad es que luego en OMC Radio también nos ponen enlatado. Bueno, pues ahí tenemos la visita de los Whitman, que vamos a poner pues musiqueta de ellos ahora mismo, y ahora en breve pues empezamos la entrevista con la banda. También Estelita, pues ahora después de poner esta canción, luego yo creo que nos va a decir la sección de conciertos que tiene ahí programada. Bueno, vamos con ello, vamos con ello. Bueno, Estela, que se acaba la canción. Sección de conciertos, Estelita. Ah, espera, voy. Antes de empezar con la entrevista con la banda que tenemos. Ah, pues mira, los primeros, así que ya los tengo aquí, el viernes 6, los Lost Wingman. ¡Uy, por Dios! Que presentan su segundo disco. Y sí, luego sí. Guru, Daniel Palau y Ian Wild. Están en Revi Life, calle Los Cávilas. El número 4, metro Puerta de Arganda. Anticipadas 16, taquilla 20. Se abre a las 7:30, menores de 14 años gratis. Luego Ian Wild estará a las 8:15, Guru a las 9. Y aquí nuestros amigos de los Wisman estarán a las 10. Qué guay. Y luego estarán C15 y 57 grados en Dime que me quieres, avenida de Pablo Iglesias, número 6, metro 4 Caminos. Se abre a las 8, entrada 10 euros. Y luego los Houdini, que estarán en Diodón Musical Club, Avenida de los Derechos Humanos 1, en cercanía a San José de Valderas. Gratis, a las 10. Luego el sábado 7 estarán Iranja y Eli Sins en la sala La Uni, calle C.A. Bermúdez 21, Metro Islas Filipinas. Se abre a las 8, entre la anticipada 12, taquilla 15. Los Ecos están en la sala Starville, calle Fermín Caballero, 69, metro Herrera Oria. Se abre a las 8 y media, anticipadas 12, taquilla 15. Y los Mago de Oz están en el Palacio Vista Alegre, en calle Matilde Hernández, sin número, metro Vista Alegre, a partir de las 7, y las entradas van desde 35 euros, anticipadas. Luego podéis tener encuentros, tienen un Golden y un Platinum y esas cosas, que bueno, ya te encuentras con la banda, te filman disco, no sé qué, te dan una camiseta, entras antes y todo eso. Sí, pero sabes que en lo del viernes mola más. Sí, lo del viernes mola más, los Wisman, que van a estar en Revilar. Sí, que presentan disco. Que presentan su disco. Y además con otra banda que ya los hemos visto en directo, que son que vienen de Cataluña, los Gurú, madre mía, suena muy sí. Bien. Eso es a los Gurú sí, también los hemos visto. Otra bandaza como la Copa de un Pino. La verdad es que lo recomendamos desde este programa. Mira, el otro día estuvimos viendo el fin de semana pasado dos conciertos, uno el viernes y otro el sábado, y la verdad es que hubo bastante acogida los conciertos que vimos. Sí. El grupo de País Vasco tocó ahí 45 minutos y tocó ahí en la sala Revilife. Y la verdad que había bastante público, estaba media entrada de la sala, que es bastante tocha. Sí, y está bien. Está muy bien la entrada. Vino una persona de Pamplona que también. Ah, sí, les mandamos un saludo a Richard y a su hija. A su hija, exactamente. Que se vinieron desde Pamplona hasta aquí a ver a Lacten. O sea que casi nada, ¿eh? Un abracito, majos. Tres discos. Espero que nos estéis escuchando, ¿eh? Exactamente. Y luego al día siguiente un festival de música cañera, los tres grupos, ninguno era de baladas. No eran baladas. No. Cerraron. Cantaban al amor y a todo eso, ¿sabéis? Sí. No. Las tres bandas y cerraron los Muertos Ruidos. La verdad los que Muertos Ruidos. Y sí. Los Mos, que los hemos tenido aquí también en la radio, y a Indrance también. Tocaron, fueron de menos a más. Tocaron media hora los primeros, luego 45 minutos los segundos, y luego los terceros, que eran los cabezas de cartel, pues hora y 10. Bueno, pues Estelita, lo que vamos. Vamos a ya hablar con estos chicos tan simpáticos que han venido. Pues sí, tan majos que han venido hoy. Bueno, presentados, ¿cómo me llamas? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas el tiempo libre? ¿Qué dedica el tiempo libre? Pues por aquí yo, Chema, cantante de los Women, y Dani, que lo tengo enfrentito. Sí, esta vez nos hemos puesto uno enfrente del otro, parece que estamos enfadados. Pero no, o sea, yo creo que Chema y yo somos pareja desde hace un tiempo. Es para hacer manitas por debajo de la mesa. Pido un poco lejos, pero sí, se intentará. Lo estamos viendo aquí. Si veis que nos ponemos muy románticos, apagáis un poquito la apagamos la luz y nos dejáis aquí hasta mañana. Pues unas velitas y aquí os dejamos con los waffles de chocolate. Las velitas no hacen falta, hay pasión suficiente como para encender esto. Pues nada, muy bien. Exactamente. Les dejamos aquí la sintonía de la radio y ya está. Eso sí. Ay. Bueno, ya segundo disco, ya. Qué guay, madre mía. Parece mentira que el año pasado vinieron con el primero y ahora un segundo. Qué rápido, ¿eh? Es que, madre mía, no. Además, por estas fechas, más o menos, sí, yo recuerdo venir aquí con un frío que pega. Con frío, sí. Y volvemos con frío, estos raros. Sí, increíble. Y sí, la verdad es que ha sido un esfuerzo tremendo. Grabar un disco es duro, pero grabar dos en menos de 2 años es una bestialidad de sobre todo de tiempo, ¿verdad?, que se dedica a... Desde componer las canciones, arreglarlas, a meterte a estudio, a esto, lo otro, ahora gira promocional, busca conciertos, la maquetación, la fábrica. Es un esfuerzo tremendo. El que esté metido en esto de la música, yo creo que lo tiene por lo menos que reconocer. Y si vosotros también os dais cuenta de ello, como bien estás diciendo, pues es una palmadita en la espalda, ¿verdad?, a todo este curro. Pero lo hacemos con muchas ganas, mucho gusto, todo por la música y para la música de este país. Hombre, por supuesto. ¿Tú sabes el legado de música que vas a dejar ahí? El legado de canciones ahí que luego la gente, las nuevas generaciones escuchen esto. Espero que sea... ¡Joder, qué guay! que sea calidad más que cantidad, ¿no? Y que les gusten y que les lleguen y que compartan la música que hacemos en casa. Lo más maravilloso para un músico es cuando alguien te dice que con tu música viaja y te graba un vídeo, te sube una story, o con tu música, chico, aunque sea limpiar la casa, ¿qué te voy a contar? Pero que forme parte de la vida de otras personas, esto de la música es algo muy mágico. Uh-huh. Sí, además con la música lo bueno que tiene es que puedes hacer otras cosas mientras estás escuchándola. Es que lo que mola, la música no es como, por ejemplo, la televisión, que tienes que verla sí o sí porque te pierdes la imagen. En cuanto si te descuelgas, sí, y ya no sabes, ya por dónde va. Perdió el hilo. Sí, la música se puede escuchar en el gimnasio, limpiando en casa, estudiando, que mi madre me decía, no pongas la música para estudiar, que no te concentras. Yo no podía dejar de escucharos a vosotros, a todos los radio... me acuerdo que yo escuchaba los programas de rock, del Pirata, de Mariano García, Mariano Muniesa, el Basa Rock, sí. Y mi madre decía, ya estás con la música. Digo, es que si me pierdo el programa, es que no estudio, mamá, me voy de casa. Nosotros también estamos... se puede decir que vengo de otra entrevista también, que hoy ha sido maratoniana. Vamos con la tercera, la tercera. Chema me tiene esclavizado. Y efectivamente, si es que es verdad, entre que me vais a dejar con la luz apagada y la esclavitud esa que me tiene. Te tiene jovio que me he perdido la de en medio. Me he perdido la entrevista de en medio. Tú vienes corriendo, que has llegado tarde prácticamente a esta. Total, o sea, en vez de 50 sombras de Grey, 50 radiofórmulas de los Wingman. Pues justo hablábamos de eso, ¿no? De intentar volver al punto de sentarte, ponerte los cascos o en tu IFI, ¿no? Tu sistema de sonido, ponerte el vinilo y disfrutar de la música. Es complicado, ¿no? Sacar esos 40 minutos para leerte las letras mientras suena el vinilo y saborearlo como hacíamos nosotros en nuestra época. Sí. Pero qué maravilloso era aquello, ¿eh? Porque no es que pensabas en otra cosa. Sí. Eso es. Estabas leyendo esas letras, escuchando el surco del vinilo o del CD o lo que fuere y te empapabas, te las aprendías. Ahora el consumo rápido de toda la información, ya no solo de música. Hay gente que hace cortometrajes o películas maravillosas y que las ves y por un ojo me entra y por el otro te sale. El otro, no digo cuál, te sale en el mismo momento que has visto la peli y ya estás buscando más contenido. Joder, a veces hay que decir, vamos a parar el ritmo porque es que no se disfruta de la vida así. Es verdad. Nos llevan por unos derroteros esta sociedad, los trabajos. Así es. De hecho, parte de poder haber hecho este disco. Y además es curioso, por antes me he dado cuenta, hablando con otra gente, ¿no? Me decía, ¿y este disco de dónde sale? Digo, ¿de dónde sale? Y iba a responder, de los restos del primero. Digo, no. De los restos del primero aún están ahí guardados. Sí, o sea, de los descartes del primero no se ha utilizado prácticamente nada. Nada de nada. Y nos ha pasado igual para el tercero, porque estamos trabajando en un tercero y para este segundo disco quedaron temas fuera y de repente dijimos lo mismo. Bueno, ahí quedan para el tercero, pero te pones a trabajar sobre un tercer trabajo y ya no quieres restos. Quieres confiar a 100% en cada canción. Bueno, con esto ya os estoy adelantando que estamos trabajando en un tercer disco. Así que el año que viene. Pero si no habéis terminado de segundo, ya estoy con el tercero. Es verdad, no vamos a adelantar nada para no desviar la atención de este segundo disco y de esta presentación de este viernes, que tenéis que venir a vernos. Si la cosa es buscar excusa para venir a veros. Claro. Ahí está. Que viene con los gofres otra vez. Eso es. Dani gofres. De chocolate, además, hoy, Madrid. Qué peligro más grande cuando uno está a dieta. Uy, no lo sabía, mujer. Ya no sabes. No, no pasa nada, di que no pasa nada. Está el mundo raro, igual nos toca hacer noche aquí. Fíjate que estamos en una nueva guerra. Sí, cualquier cosa ya. Cualquier cosa puede pasar. Los señores naranjas. Hay que llevar siempre en el coche una buena bolsa de gofres, por lo que pueda pasar. Por si acaso. De chocolate. Sí. Y la música para escucharla. Y que no te la quiten. Y a estos chicos para escucharlos. Que no te la quiten, porque si te quitan eso, es que te quitan tu vida. Efectivamente. Ya sabes. En nuestro caso es así. Exactamente, ahí está. Bueno, pues sale el disco el próximo. Hoy tenemos dos temas, porque todavía no ha salido el disco entero, tal, pero no te preocupes, ya saldrá. Pondremos más temas por aquí. Sí, cuando salga, evidentemente pondremos más canciones y ya. Hemos traído uno. Para que podáis poner. ¡Qué guay! Pues eso es mejor todavía. No sabía que había salido. Con eso de quitar el plastiquito. Claro. Como antaño se hacía. Bueno, vamos a poner ahora una. Además, las fotos de dentro molan mucho, ¿eh? Sí. Son dignas. Sobre todo las de Javi. Nuestro batería. Sin esconder nada. Y ahí lo dejamos. Si quieres, ponemos la de Face to Grey, que es cara para. No sé, antes ha sonado una. Ah, sí, era esa. Esa era Face to Grey. Sí, Face to Grey. ¿Qué más tienes por ahí? Y tengo la de. Runaway Hideaway. Pues esa es una exclusiva porque no ha sonado jamás nunca, pero te la dejamos poner. Esa va a ser nuevo single este viernes. Sale como nuevo single y también con todo el disco. Pues vamos con ella. Vamos por ella, que suene. Cuidado con Dani. pathetic soul. Don't believe everyone who says you run away. Qué alegría. También tenemos aquí hoy, también que pues tenemos también invitada a la señorita Eloisa de Castro. La verdad es que esto es nos ha traído una cosa preciosísima. Un lujazo. Los Wisman preciosísimos. Preciosísimo. Y que, todos preciosísimos. Sí, la verdad es que sí. Qué grupazos tenemos aquí en este país. Pues sí. Una calidad impresionante. Que ya lo he dicho muchas veces, que hay que escucharlo, porque aquí tenemos bandas que hay que apoyar, exactamente, ahí está. Eloisa estará el 27 de marzo. Exactamente, ahí sí. Tienes... En el Ateneo, ¿no? A ver, sí, habla. ¿Oli? Sí, hombre. Ah, sí, ahora sí. Estaba apagado. Bueno, pues sí, la verdad es que el 27 de marzo presenta el trabajo en Madrid. Y el Logo Woman el 6, que el 6, tocan eso. En la sala La Revi. Mira, esto es ya, está este viernes. Ya, si quieres. Ah, sí, por supuesto. Claro. Aprovecha. Invitada estás, con quien quieras venir. Exactamente, hay que ir a ese concierto y petarlo. Porque ya te digo, la Revi estuvimos con Eloisa viendo el concurso de bandas. Y el concurso de bandas, sí. El concurso de bandas, la verdad que había nivel, ¿eh? Había cosas... Ay, el concurso que dio tanto que hablar, sí, sí. Ah, sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo sí, de sí, ese día. Ah, sí. Me acuerdo. Yo luego sí. La lié en redes bien. Cuando salí hasta el final, lo dijiste. ¿Cuándo ha sido esto? ¿Cuándo fue? Hace unos meses. Sí, hace unos meses. Sí, en noviembre. En noviembre. Noviembre del año pasado, sí. Sí. ¿Qué ha pasado? Pues queremos enterar el salseo. A ver, el resumen es que eran un concurso ese día, eran tres bandas compitiendo entre ellas para llegar a la semifinal. Uh-huh. Y pues había un grupo que era entero de chicas y uno de los que estaban por ahí de otra banda dijo, buah, hemos ganado porque ahora vienen estas, como diciendo, vamos a las chicas. Y dije, bueno, pues habrá que liarla bien. Y hice todo lo que pude para que no ganasen ese día. Ole. Dije, bueno, pues os vais a casa calentitos un poco porque... Sí, sí, y se fueron calentitos. Hay comentarios que no. Y parece mentira que a estas alturas sigamos con la misma movida. Sí. Y además es que no era una banda de gente hiper mega mayor que igual tenían... No sé, 30 y pico, 40, que eran jóvenes. Tenían que estar en la onda, ¿no? De que estamos pisando la misma tierra a todos y que aquí discriminaciones ninguna. Joder, yo creo que además, por lo menos nosotros o la generación de Chema y mía, somos al revés. O sea, yo cuando veo a las Rosis Hell estas... Yo cuando veo una banda de chicas, claro, digo, ole... Ole, sí, porque es un mundo muy difícil el de la música. Sí. Y más si son todas chicas encima. Para todos. Y cuando son chicas, joder, los chicos, a mí me encanta ver bandas de tías porque me parece algo muy fresco visualmente y me parece muy atractivo. Y siempre se ha dicho como que no, que es un producto como más. No, yo cuando vas a hablar con una discográfica, parece que el público. Que demandan son chicas y quieren ver a chicos. Joder, ¿y los tíos qué pasa? Claro. ¿No? Queremos ver a bandas de chicas haciéndolo súper bien, que hay montones de ellas. Pues muy buena, muy buena. Sí. Y sobre muy todo ahora con el mundo de las redes, que hay gente que toca espectacularmente bien. Brutal. Al final ya, o por lo menos en mi caso, o sea, estoy hablando de un punto de vista muy personal. Yo ya me da igual que sea chica o chico. O sea, ya ha pasado el sesgo sexo para pasar el sexo como toca. Fulano o fulano. Hay guitarristas chicas que yo sigo un montón de ellas que digo, madre mía, porque me pilla nada en mano y ya tengo guitarristas. Si no, Dani, tenía los días contados. Te había sido ya. Por mucho que te traiga galletas de chocolate, mucho que hagas malito por debajo, no. Los gofres, Dani, los gofres. 6 que toque Palau. Que toque Palau. 6 que toque Palau. O sea, este viernes que toque David Palau. Eso. Ay, no te enfades, Dani, que yo contigo. No me enfado, pero es triste y a la vez a mí me resulta bueno y positivo seguir hablando de esto. Porque quiere decir que la gente que realmente apoyamos la música sin género, coño, estamos aquí. Exactamente. Pues además, afortunadamente, esa... esas chicas ganaron, ¿verdad? Sí, ese día ganaron. Así que eso fueron los otros. De hecho, los otros, cuando dieron el veredicto, ni siquiera estaban en la sala, dije. Se les cayó la cara de vergüenza. Sí. Seguro que no ganaron porque eran chicas, sino porque sonaban tremendamente bien. Y mira que lo tuvieron difícil, ¿eh? Porque el sonido estaba adecuado a los otros. Entonces hicieron lo que pudieron y, pues mira, lo sacaron. Oye, pues sí, y lo hicieron genial las chicas, sí. Ahí está, sí. Y con también sus temas ahí propios, que es lo que mola, ya te digo que es complicado hacer. Más creo que era, tenían que tocar cuatro temas, me parece. Cuatro temas cada uno. Cuatro temas, sí. De hecho, nosotros que ya no podemos presentarnos a concursos, simplemente yo creo que por ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me estás discriminando? No. ¿Me estás discriminando? ¿Por qué? ¿Por la edad o experiencia? O... Estás mayor, Chema. Estás mayor. Bueno, madre, ¿verdad? 27 años es estar mayor. 27 con la pata. No, oye, he de decir que nos hemos apuntado al concurso de Harley Davidson porque tenía muy buena pinta y en las condiciones podíamos entrar en las bases, lo leí y tal. Pero está bien que haya concursos para este tipo de cosas, para que la gente sepa lo que hay y que hay que pelearse. Es que siempre ha habido concursos de bandas. Sí, yo creo que ha habido un centro que han medio desaparecido que no entiendo por qué. Yo tampoco. No lo entiendo por qué. Al final acaba en el motor de los grupos. O sea, sí, yo me acuerdo en mi época cuando yo era joven, pues ya tengo una edad. Yo también. Era como voy a apuntarme al concurso del barrio y estaba esperando a ver cuándo era la fecha para poder ir ahí a la Junta Municipal de Hortaleza con mi casete y mi hojita. Y dárselo en mano. En Guadalajara. Era un rito, vamos. Yo ahí en Guadalajara con 16 lo petamos con Luna Negra en el Maux, ganamos además. Joder, nunca se me olvidará aquella experiencia, qué maravilla. Por eso. Son experiencias que no sé por qué las dejaron de hacer. Y pues bravo por la Revi. Igual, sí, bravo por la Revi que haga festivales o con quien el precursor de esa iniciativa, bravo. Sí, además es el quinto año ya que lo hacen, tal. Sí, la verdad es que ya llevan bastante tiempo, sí. Y están tocando mola porque ahí estás viendo. Luego al próximo banda, nos apuntamos. Al próximo. Siguiente. Sí, sí. Mira, aquí nosotros, por ejemplo, hemos tenido en la radio, hemos tenido bandas como Protean, por ejemplo, que ha tocado este año en el concurso. Ajá, también, sí. Sí, es lo que mola, ya te digo que se hagan ese tipo de cosas, molan un montón. Por supuesto. Molan un montón porque no todos pueden ganar, evidentemente, es imposible. No, es por la experiencia. La experiencia y que tocas con otras bandas y a lo mejor dices, conoces a la otra banda y a lo mejor de puta madre te viajas con ellos y luego vas y te vas a otro lado. Hacer eso a otro lado. Y haces un concierto con ellos. Oye, pues mira, yo conozco a alguien en mi pueblo que no sé qué, que pues mira, pues, os lleva a vosotros. Y nosotros, de hecho, queremos hacer la réplica de este festival en Barcelona. Es decir, el Our Night que vamos a hacer este 6 de marzo, este viernes, a partir de las 9 de la noche con dos bandas de Barcelona, Ian Wild y Guru, con David Palau y compañía. La propuesta es, nos los hemos traído a ellos para acá, pero con idea también de cuando se pueda hacer en Barcelona, hacer la réplica y nosotros tener la suerte de tocar allá en su tierra y volver a petar allí una sala en Barcelona. Y ese es un poco el tomadaca. Sí. Igual que vamos a tocar en Valladolid con bandas de Valladolid y en Alicante, etcétera. Y viceversa, exactamente. Luego te las traes para acá. Sí, para ellos no es difícil, no les es fácil venir a Madrid y llenar una sala. Y para nosotros la contra, nos es difícil ir a Barcelona y llenar ahí una sala de momento. Pero a lo mejor con el tercer disco pues ya lo estamos petando por ahí. No, bueno, la idea, ya sabes cómo se funciona, ¿no? Hay que trabajar. Sí, mucho. Un trabajo duro y duro, porque Eloisa te lo puede decir. Eloisa también te lo puede decir, sí. Te lo puede decir. Que ya también está ahí, ¿verdad? Está ansiedad, ahí, dígame. pero Eloisa... Que además, con esto de Ginés de ella lleva ya su tiempo, ¿eh? Sí, preparándolo y ahí... Pero fíjate lo que acaba de traer, trabajo, ¿eh? Que ha entrado por la puerta con ese pedazo de formato, libro y CD, que ya solo es invita a echarle un ojo. Por cierto, no me lo habéis pasado a mí. Ah, sí, tómate una vera. Y esto yo creo que Eloisa... La criatura. De la ansiedad y el curro, pues estará súper orgullosa de eso. Sí, hombre, una madre siempre está orgullosa de su hijo. ¿No vas a decir también que tengo dos? Que vengo aquí a enseñar el segundo. Es verdad, vengo con el segundo, sí. Bueno, y cuéntanos un poquito de lo cómo va a ser la cosa de ese día, del 27. Del 27, pues a ver, claro, los que no me seguís en redes igual no sabéis la movida, pero yo he decidido para los directos hacer un teatro musical con el equipo de divulgadores y el equipo de músicos. Entonces, ese día nos vamos a sumergir en la máquina del tiempo Gineceo, uh-huh. y la gente va a estar sentada mirando las pantallas, viendo a los divulgadores, que es la parte más platónica, y los músicos, que es la parte terrenal, donde está el escenario, donde está la cátedra. Uh-huh. Y ahí se va a representar todo este viaje y la gente va a aprender un montón de filosofía y de ciencia, pero con metal. Qué que guay. Era lo que yo quería, que la gente lo aprendiese con metal. Sí, sí. Sí, que no lo aprendieran con reggaetón. Exacto. Ay, que mejor. Que pudiera ser, ¿sabes? Sí, pero yo nací pues sí. con el lado girado para el metal y para el rock y dije, pues bueno, sí, pues claro. Pues sí, si sí, hago un proyecto de divulgación, tiene que ser con metal y ya está. Exactamente. Pues bueno. Nada, que sepas que ya tienes, creo que dos, ¿no? Eloisa, recuérdanos tus redes. Eloisa sí. de Castro, ¿verdad? Elo de Castro oficial. Elo de Castro. Estás aquí. No, esa no, es otra. Elo de Castro oficial. Vale, iba a agregar ya aquí. Te iba a decir, ya tienes dos fans y lo mismo no tienes ninguno más. Mira. Tienes dos fans más, mira. Haciéndome. Ah, no, sí, yo lo he hecho bien. Sí. Elo de Castro oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí. Ahora sí, ¿verdad? Esa es. Ahí. Dos seguidores más. ¡Hala! Luego sigo yo, Ya tienes a los Winman aquí. Exactamente, sí, sí, sí. Los Winman, exactamente, ahí está. Ahora bueno. Os seguís mutuos ahí. Bueno, nosotros también tenemos. Nosotros ya lo seguimos. Instagram también seguimos. Sí, a la Masión Radio, o sea que todos lo seguimos a todos ya. Sí, seguimos. O sea que guay. Guay. La verdad es que mola un montón, ya te digo, que las bandas hagan trabajos que es muy difícil, ya te digo, hoy en día sacarlo en físico. Es que es un. Que en físico que lo saquen todavía, haya grupos que todavía apuesten por ello. Uf. Es mucho trabajo, es costoso, hay que ahorrar, todo sí. se ha dicho. Uf. Nosotros encima que estamos haciendo el doble formato vinilo, por eso del romanticismo del vinilo y del rock, etcétera, que el vinilo es costoso de hacer. Pero al final es como decía Eloisa, cuando ves a tu bebé, a tu niño y lo tienes en las manos, dices el esfuerzo ha merecido la pena y sobre todo cuando llegas a otras personas y te transfieren la misma emoción, pues es algo indescriptible. Sí, pero y va a quedar el legado de la música ahí. Sí. La cosa está que nos podíamos quedar con lo fácil en decir, vamos a grabar. Y a subirlo a redes, a plataformas, a Spotify, a todas las plataformas de red difusión, pero, joder, los que hemos nacido manoseando el producto y que estamos educados a la vieja escuela, digamos, de la música, nos cuesta. Es que lo que mola ver las portadas, pues sí. La contraportada, sí. Es que eso. Hay el librito de Elo, las letras. Es que te dejas los ojos ahí viendo. Vas leyendo el libro y vas escuchando las canciones, ¿no? Sí. Claro, o sea, tú vas cogiendo un capítulo de la escuela pitagórica, ¿no? Que está dividido por escuelas y vas escuchando. Lees a Teano de Crotona y de escuchar la canción de Teano para saber qué dijo, luego la de Temistoclea y así, hasta que llegas a María de Maeztu y la Sin Sombrero, que fueron las últimas en España en revolucionar las leyes y la educación. Uh-huh. Joder, qué completo. Qué interesante. Siempre te acostarás sabiendo una cosa más. Nosotros vamos ahí. Te lo lees y te lo escuchas muchísimas cosas más. Y aprendes más. Es bomba. Sí, ¿tú sabes lo que mola aprender? Pues también, claro. Nuestro disco es de amor y sentimientos. Bueno, yo es que me acuerdo cuando llegué a Cube que me dijo Flor, y no querrá ser más romántica, digo, romántica, ¿yo a quién? ¿A quién? Digo, si estoy enamorada de la filosofía y el metal, ¿para qué quiero más? En mi que sí, que sí, me sobra. Me parece que gusta. Súper original y súper loable. Sí, sí, sí. Di que sí, el hogarillo. Además, yo siendo romántica soy muy chony, entonces yo prefiero no dedicar a nadie nada de amor. Soy muy vasta y muy bruta, yo prefiero ser delicada y fina como una rosa en la filosofía. Sí que sí. Me encanta. ¿Qué va a decir tu pareja? ¿Qué va a decir? Pues que va a decir. ¿Cuál de todas? Eso sí que es rock and roll. Yo no tengo pareja, tengo chocho agenda. Chocho agenda, di que sí. Lo más heavy que he escuchado hace mucho tiempo. Hay que reivindicar las chocho agendas. Por supuesto, di que sí, di que sí. Ahí, ahí. Ya está. Siglo lo metas con chocho agenda, toma ya. Siglo 21, ya sabes. Efectivamente. Hay que, ¿sabes? Hay que dejarlos de cavernas ya y. Pero Chema, tú tienes. Ya la. ¿Tú tienes? Yo que creo que no lo he tenido nunca. Me siento muy mayor. Pero bueno, que no me rolas, Que no, que yo siempre he tenido novias y la última que me dure mucho. Deja, yo no sé. Bueno, siempre tiene que haber románticos, está bien. Pero con los tiempos que corren es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí, ¿eh? Sí, complicado sí, no tener chocha agenda o chorba agenda. nada. No, me he hecho la agenda. Oye, ya que todos estamos tan comunicados. Oye, yo soy súper fan de la gente que estáis enamorada y lleváis años en una relación. Yo no soy capaz. Entonces, es difícil, ¿eh? Me he tirado la toalla. Es para hacer otro disco así como el tuyo. Ah, pues mira, sí. Sí, sí. No como superar. Es como cómo superar el momento y la relación. Sí, ¿no? Un poco sí, todo sí, junto, ¿no? Es, sí, sí, sí. Oye, Chema, vete apuntando. Vete apuntando. Apuntando un cuarto disco conceptual de cómo mantener una relación en pareja. Sí, además que podía ser un poco Dream Theater, ¿no? De estas canciones que empiezan contando una historia, acaba el disco y te ha quedado igual porque lo dejan abierto, ¿no? Eso es. Y te traigan un segundo volumen. Es que lo del amor está ya... Estamos pasando. O sea, ya, ¿no? Qué madre mía. Y sería algo así como cómo mantener tu grupo de rock con una relación de 10 años. Por lo menos. Como poco, pues, ¿no? Si no hay amor, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Te lo confirmo y te lo ratifico. O sea, si no hay amor, olvídate. Sí, sí, sí, totalmente. O chocha agenda, o grupo. Sí, sí, sí. Todo junto es complicado. Yo he de decir que esto y el teatro han salido por amor a la filosofía, al heavy metal y al arte. O sea, que amor hay. Claro. Lo que pasa es que no era amor romántico que nos venden. Eso es. Claro. Pero amor hay. Amor, a mí me gusta ser romántica, pero a mi manera. Claro. Sí que sí, cariño, sí que sí. Anda, yo llevo un máster de romanticismo del siglo XXI. Y eso, sí, claro, sí, sí, sí. Ya está, exactamente. Amor en tiempos de TikTok y Instagram. Eso, eso. Ay, ay. Buen título para disco. Para sí, futuro sí, álbum. Para futuro álbum. Sí, amor sí, en tiempos de TikTok. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Así que tenéis que llenar el próximo 27 de marzo el sitio. ¿Lo hemos dicho? La Cátedra Mayor del Ateneo de Madrid. Es que todavía no me lo creo. Ah, casi nada. No. Casi. Que ahí están todos los cuadros de Ortega y Gasset, de Emilia Pardo Bazán, de Zambrano. Está toda la people ahí. Estuvo Einstein. Eso es maravilloso. Casi, o sea, nada. El heavy metal, yo dije, tiene que estar el heavy metal representado en el Ateneo. Y es la primera vez en sus 200 años de historia que dejan entrar a un proyecto de metal. Dejan entrar peludos, ya por fin. Sí, sí, sí, sí, lo dejan entrar. Las eléctricas. Porque yo les he dicho que melenudos a tope. Y vienen mis melenudos conmigo al Ateneo. Maravilloso. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que apuntarse a la fecha y ir. Sí, sí, hay que ir. A poner hay que a ir. Melenudos. Aunque no lo parezca, yo también lo fui. Yo me encuentro muy mal. Hubo una época. Una época en que tenía pelo. Hubo una época en la que incluso pensé en llevarlo largo. Fíjate. Sí, sí. Pero hace mucho tiempo. Yo además, que tienes buenos músicos ahí. Sí, la verdad es. Sí. Viene Andy, que estuvo tocando en Saratoga. Que Andy es Andy maravilloso. Sí, Andy the Drums. Sí. Está Nando de Avalanche, de bajista. Y está Mike de Intrans y Caedis, de guitarra. Uf, y a ese le conocemos. Artistas invitados también habrá, lo que pasa es que todavía no los he anunciado. Pues no lo digas, no lo digas. Eso es surprise, surprise. Sorpresas. Y nada, el nada, equipo de divulgadores, o sea, es que también es. O sea, yo lo de meter al equipo del CERN y de Orbital Laica en el metal, dije, ya está, fantasía pura y dura. Hombre, ya ves, y tanto. Qué fuerte. Qué guay. Qué musicazos, ¿eh? Madre, impresionante. Y qué gente divulgadora ahí, ¿eh? Sí, también, de Orbita Laica, del programa de la 2. Sí, exactamente, sí, sí. Ahí está. Y bueno, también tenemos a Blanquini, que es la experta en metal, que le mete una caña a redes un poco como Inés Chamil, es así muy del rollo, y también también está en el proyecto. O sea que tenemos un poco de todo, gente de divulgación y gente de metal. Es un gusto ahí. Un gusto. O sea que nada, tenéis que ir a verlos a ellos primero el viernes y luego a ella. Ah, sí, el viernes 6, exactamente, sí. Recordamos el viernes 6, Revilife. El 27, ¿verdad? Sí, 27. Tenemos tiempo para habernos repuesto de ver a los Wingman nosotros y de verte con toda nuestra atención. Sí, porque sí. Yo ya un concierto de estos que damos me tiré un par de días, ¿eh? Es como cuando te pillas una borrachera concertada. ¡Ah, joder! Sí, sí, sí. Te pillas una borrachera con 40 y muchos como yo y te tiras tres días malo. Es como que me dieron, ¿no? Nada, la Coca-Cola. ¿Cómo se nota? ¡La Coca-Cola! ¿Cómo se nota que estás, como se dice, pues fuera de forma? Porque tú... Totalmente. Ya sabes que el otro día tocamos y yo tuve al día siguiente que tocar y tú eres un campeón. Y el día de antes había tocado. Y gracias a ti el grupo funciona. Se fue a por ello, pero yo que no. O sea, que cuando hemos ido a Barcelona a tocar, ha sido el camino de vuelta ahí en el tren medio así. Bueno, sí, pero... Con el cuello torcido, ¿no? Total, torcido. Y pedirme cristal, o sea, ventanilla para poder apoyar la cabeza. Ya tengo nada. Me lo pido. ¿Cómo cambia el concepto de pedir cristal en 20 años, eh? O sea, pasa de querer movida a decir... Sí, oreja. Yo te puedo decir que... No, no te lo puedo decir. Que creo que lo está escuchando mi hija esto. Ahora que has dicho lo de Cristal, sí que hubo una época muy fuerte. Bueno, no sé si se puede hablar de Cristal, pero sí que hubo una época muy fuerte. Yo tendría 20 poquitos. ¿De qué Cristal estás hablando? De Cristal, de esa. La bola de Cristal. Cristal Oscuro también era un programa, ¿no? Una peli. Pero sí que la serie. Y ahora que lo dices, es verdad. ¿Cómo cambia el tiempo y cómo se pide el Cristal? Sí, sí, sí. Dame Cristal, ¿de qué? No, no, el sitio ese que me quiero. Que me quiero planchar la oreja un rato. Eso es. Ya te digo. Qué fuerte. Bueno, 11 temas, tocaréis los 11, ¿no? El próximo. Seguramente, bueno. Hombre, y es que si no, presentáis. Si disco, no le da, ¿no? Le da un sitio que aquí, ya, amigo. Si no le da algo aquí. Chema, ¿no tenéis todo? Es que digo, ¿para qué se hace un disco? Es que digo, muchas veces lo he dicho, digo, joder, ¿para qué haces un disco con un montón de canciones y luego no las presentas todas en la presentación? Que no lo hagas a lo mejor en conciertos que son más cortos o nada, pero en la misma presentación no haga. Hay que tocarlos todos. Quizá, bueno, hay un tema que también se le puede dar una vuelta porque es el último, que es así como un poco más conceptual, con violines y demás, de una sola voz, que a lo mejor se pueda quedar fuera. Pero ya que estás poniendo de esta guisa, hasta me lo canto a capela si hace falta. Para que te vayas con los 11 temas. También te diré que no solamente vamos a hacer 11, haremos cerca, no queremos cansar, pero sí que haremos unos cerca 20, ya que tenemos que tocar del primer disco. Hombre, y alguna versioncita para entre bloque y bloque. Refrescar. Animar. Refrescar un poquito, ¿vale? A la peña, sí, porque mucha gente le gustan más las versiones que los temas propios. Hombre, no es el caso. Aquí todo el mundo viene a apoyar a la banda, sabe lo que va a haber, pero como saben que también nos gusta y hacemos las versiones muy bien, porque las hacemos muy bien. Está clarísimo. Pues, ya, ¿por qué no dejar una pincelada de las bandas por las cuales nosotros hoy estamos aquí, que tanto nos han dado y que las cuales nos hemos inspirado, por así decir, ¿no? Pues hacer un poquito ese pequeño homenaje. Tampoco van a ser tantos temas. Si hacemos versiones, sean dos, a lo sumo tres, y es por refrescar, pues eso, de tocar, por ejemplo, 20 minutitos, pues meter así con mano izquierda una versioncita para oxigenar la cabeza y así paulatinamente, que haya. Eso es un arte, ¿eh? Yo no sería capaz de hacer una versión. Uf, pues es que muchas veces el eso público, es un arte que poco la gente lo valora, pero hacer una versión tela, El público también te lo demanda a veces. Te lo demanda, sí. Sí, joder, tío, pues. Y tampoco te creas que es. No nos cuesta mucho. Como bien dice Chema, es un momento de refresco para el público. Y cuando lo haces desde el corazón, más que versionear es dar tu punto de vista de ese tema. Entonces intentamos, en este caso sí somos fieles al tema original, pero por ejemplo si son temas que hay dos guitarras y en ese grupo solamente hay un guitarra, se transforma para que pueda ser algo más que digno. Entonces en ese sentido nosotros intentamos ser lo más realista y lo más honestos con eso que estamos tocando, que no es nuestro. Entonces, como dices, es complicado hacerlo desde el respeto, pero nosotros en ese sentido somos hiper respetuosos. Sí. Es como si alguien hiciera una versión de algún tema nuestro, nos gustaría que fuera igual de respetuoso que nosotros somos con el resto. Entonces intentamos llevarlo muy bien. De hecho, a nosotros nos han llegado a decir, después de un concierto, joder, ¿cómo os ha quedado esta versión? ¿La podíais incluir en el disco? En el próximo. ¿Perdona? Y es como, hasta ahí te compro tocarla en directo, pero grabarla es como, joder, ya que le estás dedicando mucho esfuerzo a grabar contenido propio, para, a ver, también sinceramente, si yo tuviera algo que aportar más a esa canción, que para mí es un himno, a lo mejor diría, venga, lo voy a hacer, porque creo que esto es fuera de órbita, pero cuando es una obra maestra es mejor no tocar nada, dejarla como está. Y ya está, sí. Cuando haces temas propios, pues dedicarte un poco a lo que haces, sí, tú. Sobre todo eso, ser muy respetuosos con eso que estás haciendo de otra persona, porque al fin y al cabo es de otra persona, y intentar hacerlo lo mejor posible. Y a nosotros, por lo que dice Chema, que nos salen muy redonditos. A mí me parece, ya te digo, un arte. Alguna vez que he hecho alguna cover antes de sacar el disco, he dicho, la estoy destrozando. O sea, porque las de Evanescence, la pobrecita mía, menos mal que no sabe quién soy, pero las destrozaba en las salas, pero de una manera. Sí. Y Simon Simons, ¿por qué no me ha escuchado? Pero eso era un destrozo, pero monumental. Yo dije, bueno, le dabas tu toque, nada. Le dabas tu toque, ya está. Que me das la bueno, positiva. Hombre, está bien, mira. Exactamente. Seguro que si te viera te diría, pues muy bien, muy bien. Sí. O te ven en tu salsa igual, sí, pero uf, las versiones a mí, ya te digo, me parece un arte que pocos saben dominar. A veces te enseña mucho el hacer versiones o cantar temas de otras bandas, te enseña porque te tienes que poner al nivel de las habilidades de ese cantante, por ejemplo. Pues sí, de ese guitarrista. Y cuando encima hay que tocarlas en banda, tiene que estar todo muy bien al nivel, quiero decir, tanto las habilidades de los músicos como el gusto personal para elegir. Tampoco hacerla igual, darle tu toque personal. Es complicado, ¿eh? Es cierto arte. Además, el otro día terminamos de ensayar y justo habíamos hecho las dos versiones, ¿no? Tres versiones que tocamos. Y también aprendimos la lección. Porque llega la batería y dice, terminamos, chan, tra, tra. Y dice, ¿no os habéis dado cuenta que las canciones que mejor nos quedan son las versiones? Y que es como, hombre, porque estamos acostumbrados a escucharlas, porque llegamos a una conclusión. Dices, no. Es que son los temas más sencillos del setlist. Hemos cogido unas versiones que para nosotros son, como dice Chema, himnos, pero claro, cuando los tocas dices, es que efectivamente son una producción tan perfecta que llegan rápido al oyente. Es sencillo de tocar, que es fácil de tocar, claro. Y que es muy sencillo de que la gente le guste. Y entonces, claro, decía, quizás no nos estamos complicando demasiado, sí, nosotros con nuestras, sí, canciones. Sí, y, sí. Y cierto es que se hizo hasta un silencio en el local, ¿no? Como, ¿no? Y aparte que luego hemos llegado a analizar un poco este segundo disco en comparación con el primero, y el primero era como más sencillo, sí, en cuanto a no liarte la manta a la cabeza en la producción, porque ha sido un poco en la producción y ya en el estudio donde nos hemos vuelto un poco locos, de decir, joder, vamos a desmarcarnos un poco y retorcer un poco aquí el arreglo, ¿no? Y en vez de meter tupa tupa, pues que sea runcutupa, y pum, y aquí una pausa, y aquí no sé qué, y un efecto que viene, ¡swap! Y todo queda muy guay, pero, coño, pero luego llevarlo a directo, claro. y que no llegue igual a la gente. Cuando complicas todo, en un género en el que estamos, que es de rock melódico, que el rock melódico es Ota, Caballo, Rey, y todo sencillo para llegar al oyente y que se quede con la canción. Sí que es verdad que hemos sacado estas ciertas conclusiones de que igual nos hemos pasado dándole una vuelta de tuerca que igual no le hacía falta. Pero cuidado, que estamos súper contentos con este segundo disco. Es un poco de primero de producción, menos es más, pero pensando que estábamos todavía menos y que todavía no era suficiente de más, quizás a lo mejor fue como... Es que cuando te metes en el estudio es como meterte en una máquina del tiempo. Ya pierdes referencia con el mundo exterior y después de 6 horas ahí dentro, cada tarde que hemos estado, ¿verdad, Ani? Bueno, tarde y jornadas enteras. Sí, jornadas enteras de días. ¿A ti te pasa lo mismo? Pues es que yo las veces que he ido al estudio, como es más pactado, hemos estado unas horas y se ha hecho la canción y me he ido. Sí, nosotros también, pero igual. Pero componer, claro, componer yo me tiro meses. Sí, claro. Para investigar primero y para luego hacer una canción me tiro meses. Obvio, sí, el trabajo que hay. Hombre, claro. Es que se lleva su trabajo ahí. Sí, un trabajo. Que hay que agradecerlo, ¿eh? Sí, vamos, nosotros igual, ¿eh? O sea, lo que es la composición se hace en casa. Una vez que ya abres la puerta del estudio es para grabar lo que ya tienes maquetado y grabado ya y premaquetado. Uh-huh. Porque de hecho, cuando vas a estudio creo que es la tercera vez ya que se graban los temas. Porque yo grabo en casa, se los paso a Dani, él produce en su casa, yo los vuelvo a cantar sobre ese nuevo arreglo y cuando damos todos el ok de que mola, vamos al estudio. O sea, que vamos ya por tercera vez. Entonces, como quieras echar cuenta de las horas que le has dedicado a cada canción, bueno, es mejor no hacerlo. No, es mejor no hacerlo. No. Es mejor no hacerlo. Y cuando, por ejemplo, vosotros apreciáis el hecho de que estemos aquí un año después de presentar el primer disco, un año, dices, hostia, pues no es por restarle mérito, pero es que es verdad que un disco de 11 temas, después de haber escrito otro inminentemente unos meses anteriores, pues es una media de muchas horas. Que como bien habláis vosotros, o tenéis parejas muy respetuosas y... O chocho agenda. Sí. La chocho agenda para esto funciona muy bien. Perfectísimamente. Nadie se mete en mi terreno. Lo que va fatal es tener pareja, chocho agenda y encima ser músico. Porque entonces no... No, eso no. Eso no es compatible. Pero eso es lo que se ha hecho en música toda la vida camufladamente. Ahora ya se expone. Como se ha visto que no sale bien, ya está bien decir que está la chocho agenda. pero no es compatible hacer un disco con tener pareja, o por lo menos no sé, igual cuando tienes hijos y tal sí, porque ya es una pareja más consolidada, pienso. Pienso o no con hijos, no, pero es más complicado. Yo le digo por él, yo le digo una cosa, si os parece bien, y la voy a dejar encima de la mesa y quien quiera que la recoja, hacer un programa exclusivamente de eso. De música, parejas. Lo que sale de ahí. Lo que sale de ahí, sí, yo, sí. Yo lo haría, ¿eh? Habría movidas, separaciones, sí, sí. Divorcios y sentencias por ahí. O nuevas relaciones en el estudio. También pasa. Se podría ampliar la chocha agenda. No sé, o sea. Os lo digo de verdad porque hay un problema. Perdona, me voy a hacer una expresión muy de abuelo cebolleta. Cuando seas mayor ya te darás cuenta. Pero sí que además el ciclo está claro. Y Chema, yo creo que me va a dar la razón. Y vosotros también, porque lo habéis vivido seguro. Lo de soy joven, quiero ser una estrella del rock. Entonces tienes tiempo para tocar la guitarra, para no estudiar, para tener tu grupo de amigos, echarle alguna novia, pero tu objetivo es ser estrella del rock. Sin embargo, empiezas a crecer y ya tu objetivo es, hostia, necesito pasta porque tengo vida. Aparte es una estrella de rock, pero me tengo que comprar el equipo. ¿Claro? Hipoteca. No, espera. Exacto. En eso aparece. Bueno, o sea, hipoteca los que podéis tener hipoteca. Eso. Por lo que sea. No. Ahí está. Los que pudieron tener hipoteca. Por lo que sea, sí, sí. Entonces, luego venía ya la época de me he echado novia, lo cual ya no puedo ser una estrella de rock, porque tengo que, ese tiempo que empleaba con mi guitarra o con mi instrumento, ya tengo mi novia, porque entonces era novia, no había hecho agendas. No había teléfonos móviles. Sí que había hecho la agenda. Tú la tendrías, yo no. Yo estoy hablando de mi caso. Y claro, luego ya te pones a trabajar, lo cual ya olvídate. Ya tu grupo de colegas que tenías tú en el local de ensayo para la chocha agenda, que se llamaba de otra manera, para poder ir a algún sitio, ¿verdad, Chema? La chorbajeta. Tú seguramente la chorbajeta, que lo la agenda, tío. O sea, es que. No, claro, llega un momento que dices, cuando tienes nuestra edad, y ahora sí podré, ¿no? Ahora no puedes, porque ahora no tienes tiempo por el curro, no tienes tiempo por la familia, no tienes tiempo por los niños, no tienes tiempo. Y dices, ¿y cuándo voy a ser una estrella del rock? Y no has mencionado las redes sociales, ¿eh? Todas las horas que pierde la peña en redes sociales, nosotros también las perdemos por eso de tener un proyecto, que es una putada, ¿eh? Sí, pero tener que llevar tus propias redes sociales es una puta mierda. Es un rollo. No, es lo que estoy diciendo esto de verdad. Sí, lo has dicho. No, está muy feo, porque es el contacto directo que tienes con tu gente y las que te siguen. Claro, efectivamente. ¿Qué es un músico sin su gente que le sigue? Sin sus redes sociales. O sea, no, a mí me encantan también. Lo que pasa es que al final es un tiempo extra que es lo que. He querido decir que es una putada porque, joder, a veces el músico y el creador tiene que estar creando y no vale ahora me pongo y ahora me quito para ver el móvil porque así la has jodido. Yo cuando creo tengo que tener el móvil fuera de la habitación, como digo yo, y tener unas horas para mí con un horizonte vista de no necesito que nadie me dé la vara. Y por unas o por otras, las redes son tan demandantes de atención que es tan complicado tener hoy vida y tener redes sociales y no discutir con la pareja porque está con el móvil al lado. Claro. A mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa de que me dicen, oye, tal, o de tener a alguien al lado y decir, para eso he quedado contigo, me cago en la puta. Y en esta mesa hay 1, 2, 3, 4, 5 móviles. Bueno, pero están ahí muy bien. Claro, pero están ahí bien dejados ahí. Sí, sí, perfecto. Y nadie está mirando. Pero que ese es el. El video está guardado. Bueno, y al final, volviendo a mi tema, al final cuando quieres ser una estrella de rock, no llega nunca. Entonces, yo creo que si queréis, un día se podría hacer un especial. Especial. Parejas, chochagendas y estrellas de rock. Estrellas de rock fracasadas. Como título. Como título. A ver qué sale de ahí. Sería interesante. Que estaría bien, ¿eh? Yo voy a dar un punto a favor a las redes sociales porque yo me gano un dinero extra con ellas, entonces. Ahí está. Sí, ahí está la vida. Yo también tengo OnlyFarms. No, yo no tengo OnlyFarms. No, se ha hecho Farms. Farms es una granja. Yo tengo un. De OnlyFarms, de cómo dar de comer a los animales y subir las redes. Sí, sí. Eso es lo mismo. Perdona, que tú. me he salido del surco, perdón. Hostia, sí, sí. Yo estoy sudando la gota gorda. Si no, para hacer divulgación o para subir vídeos así cantando y tal, a mí me sirve. Sí. Sí, y a nosotros también. De hecho, hoy hemos hecho varias radios y al final es la manera de comunicar a la gente que estás haciendo esto. Que lo vemos bien. Lo que pasa es que cuando llevas, y te ha pasado seguramente, llevas tantísimas horas en el estudio o creando eso y tienes que parar para seguir creando por el otro lado y tienes que parar para. Es neoesclavitud. Sí. Literalmente. Neoesclavitud. Me encanta la palabra. Venga, neoesclavitud. Chocho Agenda y Estrellas del Rock. ¿Veis lo que estás aprendiendo con el Eusal, ves? La neoesclavitud. ¿Lo has visto? ¿Hagamos ese programa? Pero tienes que venirte. Claro. Tú aquí el primero, ¿eh? Yo a tu lado. Aquí a mi lado el primero. Y tu Chocho Agenda. No, si queréis me traigo a Patri, que es nuestra encargada de redes y... Bueno, redes. Ella hace labores de muchas cosas en la banda. La verdad que es la sexta componente, cada vez más. Ahora se está encargando la mujer de todo el tema del merchandising y es la amiga y consejera de todos, porque al final se viene a todos los viajes y gracias a ella podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Y se está encargando de quitarnos muchos marrones. Y yo la traería también, como la pareja de uno que no tiene chocho agenda. Hombre, ya. Hombre, eso está. Le ha molado el concepto de. Me ha encantado. Estoy pensando si en algún momento de mi vida he tenido algo de eso. A mí me ha tocado mucho el concepto neoesclavitud y creo que da para escribir una canción. Acuérdate que hicimos la de la inteligencia artificial, pues esta me la apunto, ¿eh? Porque es verdad, y la nueva esclavitud esta que tenemos de dedicarle más de lo que debemos. Yo no digo que odie las redes sociales, son muy necesarias hoy en día y es nuestro nexo de unión con colegas y con toda nuestras seguidores en este caso. Pero cuando le dedicas más tiempo de lo que debes, que genera un conflicto, ¿eh? Hoy veía las noticias y hablaban de esto. Y preguntaban a un niño, y le decían, y bueno, ¿y tú cuánto tiempo estás con el teléfono? Y decía, 9-10 horas. Al día. Sí, al día. Y le decían, pero eso es mucho, ¿no? Y dice, no, tenía que ser más. Si son las que pasas... Así lo ha dicho el niño, ¿eh? Si son las que pasas despierto o que no... Y en el cole también estará con la caja debajo pues de la no cajona, lo sé, pero... No lo sé, como ahora los niños van con... Es tremendo. Al final no dejas de salir de una pantalla. A ver, yo también tengo mi punto de vista con el tema de las redes sociales en ese sentido, ¿no? Es como, yo tengo una niña de 22 años y... Bueno, una niña, una tía. Una niña de 22. Que me saca un cacho ya, la tía. Entonces, yo soy muy consciente, también no es la generación actual. Ya con 22, pues a lo mejor hace 10 años fue cuando me tocó el tema móvil y ya era complicado. Y el intentar educar de una manera que, aparte de haber móvil, hay libros, hay música, es muy complicado. Entonces, yo entiendo que si los padres no vienen de una cultura musical o artística o cultural, es muy difícil que el niño deje esto por cualquier otra cosa. Y os lo digo de primera mano porque me ha costado, como todos los padres de mi generación, el que la niña o el niño salga de la cajita esta. Y el problema está que tú estás en casa... Y tienes a la niña al lado y estás diciendo, voy a dejarlo porque el ejemplo lo tengo que dar yo. Y al final está muy bien las redes sociales, pero cuando tienes una finalidad que es educar a una personita, hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que dar ejemplo. Sí. Entonces, al final somos nosotros los que deberíamos de apagar, desconectarnos de ese neo... ¿Cómo hemos dicho? Neoesclavitud. De esa neoesclavitud, que no se puede decir de otra manera. Es que, o sea, encima es hace daño a los ojos también. Es que, exactamente, hombre, a la vista, tanta pantalla, tantas horas, no sé. Oye, si ponemos un poco de Eloisa de Castro. Por favor. Y la escuchamos un poquito. Vale, vamos a poner. Hablando de todo eso. Sí, venga, vamos a poner. Pues venga, vete para acá. Vamos a poner el disco de Eloisa de Castro. Vamos a estrenarlo aquí, que ha venido este pedazo. Ha venido a que la escuchemos un poco. Por supuesto. Hablar de su libro. Claro que sí. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, qué buen momento, claro. Pero no habías nacido, Eloisa. No había nacido, pero el meme está hecho. Pues nosotros lo vimos en directo. Nosotros lo vimos en directo. Qué bueno. ¿De qué año es ese vídeo? Pues era el 92 o... 80 y mucho. No, 80 y mucho era. No sé. Esto hay una IA fantástica. Sí, la tele ya San Google, San Google tendrá San la Google respuesta. Te lo dice, verás. Pero yo creo que era de, puede ser 90 a lo mejor. ¿No? Yo creo que es más de los 90 que de los 80. Sí, ¿eh? Yo creo que era más 90. No recuerdo que tuviera tanto grano la pantalla cuando dijo. Tenía grano más, sí. Los 80 se veía raro. Y sí, yo creo que sí. ¿Hacemos una porra o una me parece una que era los 90. 93. ¡Ole! He ganado. Dame un gofre. ¿93? ¿Has dicho 93? Lo ha dicho él. Lo ha dicho él. 18 de octubre del 93. Bien. Toma ya. Bien. La dijo el escritor español Francisco Umbral. Francisco, yo venía aquí a hablar de mi libro. Un gofre me he ganado. Un gofre y la bolsa, si quieres. Te lo bueno, ¿y qué de Tirmilla ponemos? Eso, que te mira. Ay, pon el de Emilia Pardo Bazán, que es el que tengo con Pardial. Que, no veo. Que es uno de los últimos que compusimos. Filósofa de España. Sí. Mira, la canción número 6. Así escuchamos a Pardi. Sí, seis. Vale. Y a ti. Es buen colega. Pues vamos a poner esta pedazo canción de Eloísa de Castro aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello, que suene. We'll be right back. Bueno, para cuando un canal de televisión que se hagan Eloísa de Castro y los Whitman y demás bandas así. Pues molaría, porque no lo hay. No lo hay, ¿eh? No lo hay. O sea, yo estoy metiendo cabeza por tele, yo en algún momento haré cosas. Sí, como actuación hace bien, hace guay. Si se consiguiera un programa. Y fíjate que se criticó, creo recordar, porque yo era joven entonces. El programa de Miguel Bosé, el del quinto de caballería, séptimo de caballería. Séptimo. Ah, el séptimo de caballería, sí, era puro arte, a mí me encantaba. Sí, pero hubo hasta crítica de aquello. Y ahora no hay nada. O sea, yo ahora que alguna noche me depelo y demás, y veo la tele, si hay puro cuatro, y hay un grupo que no sé quién es, o cosas que se han grabado hace años y se o en Radio 3. No, hay de Radio 3. Hay fantasías televisivas, pero sí, hay que entender la vibra. Sí. O sea, Saber y Ganar lleva 30 años. Eso es fantasía. Y la Isla de las Tentaciones es fantasía también. Eso, a nivel filosófico y a nivel de cotillo, es increíble. Es la vibra de la vida. Yo creo que hay que tomarlo. Si tú a los heavy, a los rockeros, les metes en la Isla de las Tentaciones, tienes programa para 40.000 años. Eso molaría mucho. Sí. Eso sería increíble. Me encantaría antes de hacer alguna fusión de lo que hay ahora con lo que había antes. O sea, pues sería el mismo entorno, pero con heavy. Sí. Lo digo, pero con heavies. Uy, pues estaría bien. Rollo intentar ligar hablando de los temas que sacaba Bon Jovi, de no sé qué, y que nos graben a todos con una cámara. Eso, mira, eso reventaría el mercado televisivo, te lo digo. Pues yo a mi novia me la ligué con esta balada de los White Noise. Sí. No jodas. Sí. Y luego que pongan las imágenes de mira lo que le está diciendo tu novia a una heavy nueva. Oh, le está poniendo un tema de Bon Jovi. Se la quiere ligar. Sería increíble. Pero te saca el disco de Wild Lion. ¿Cómo? No, ya sería la bomba. Ya, ahí hay. Había una sala en Madrid que vosotros os acordaréis, que era la sucursal. Ah, sí. A mí no me pilló el cáncer. Yo el cáncer no lo llegaba. Yo me pilló la sucursal. En la sucur era eso. O sea, en la sucur era tú llegabas y decías, fulanita con menganito, pero no se va a contar, sí, no, pero no. Y era todo muy, muy Isla de las Tentaciones. Sí, pero sí, estaba adentro. Claro, ¿dónde estaba la sucur? En Carpetana. Vía Carpetana. Vía Carpetana. Y era acojonante, porque yo llegaba allí, además yo era un chavalito y tal, y decía, pero esto es así, la vida es así, el mundo del rock es así. Y ahí me quedé. Me imagino que alguno tendría chocha agenda, pero tampoco sé qué está aquí de ellos a día de hoy. Entonces, yo creo que era otra cosa. Pero sí, la sucursal era... Y el canciller, la sucursal y el canciller. Yo del sucursal no había escuchado hablar nunca, del canciller sí. Ahora han sacado un documental, película. Sí, ¿no? Que ahora es un Aldi, creo. Sí, es un Aldi. Sí. Y han dejado las cosas del canciller arriba de decoración. Ah, sí, para claro. Cuando vayas a comprar yogures que te acuerdes de que han pasado muchos años. Hostia, ¿en serio, tío? Sí. Pues yo voy a ir a comprar ahí. Fíjate, lo en un Aldi. Sí. Pues mira, ya sabes. Pues no me he ido yo a Los Ángeles, pero no a los de San Rafael. Me he cruzado el charco para hacerme la foto debajo del Rainbow y del whisky a gogó ahí en los míticos garitos de los 80. Sí. No sabía yo que estaba el rótulo del canciller. Sí, sí, o sea, tú entras al Aldi y está por las típicas baldas de comida y tal, y arriba pone canciller. O sea, porque han dejado toda la zona de arriba como que era la mítica sala. Dani, teníamos que ir ahí a hacernos la foto para el tercer disco, tío. Sí. Charcutería. Y en esa charcutería me habré visto yo a Skid Row, a Leice, a Barricada y a Megadeth. Iron Maiden. A Megadeth. Claro. Sí. Maiden también ha estado ahí. Hostia, qué guay. Puta, pues aquí. Maravilla, o sea, que la próxima compra se lo voy a decir a mi querida esposa. Próximo programa de radio al Aldi del antiguo canciller. Podríamos hacer psicofonías y todos invocando los grandes dioses del metal. Mientras la gente está comprando yogures. Dios, estaría bien. ¡Qué sinergia! Se escucharía y que lo graben y es otro programa de tele. Sí. Iker Jiménez haciendo... Hostias, el blister de los jamones así moviéndose solo ahí, que se caiga una lombriz. Por la vibración. Total. Y sería el ruido de los compresores de las máquinas de refrigeración y de psicofonías. Por encima. Sí, las dos cosas. Lo veo. Vas a por una bolsa de patatas y siempre dan Fear of the Dark. Ya es como te... No, o vas a coger una bolsa de patatas y aparece la mano de Eddie detrás, ¿no? Sí, algo de eso. Pero vamos a ver... Sí, voy a ser yo el único que me queda un poco fuera y os estoy mirando como que estáis flipadísimos ahora. No. ¿Dónde se ha ido el programa? De aquí voy a hablar con Santiago Segura, que seguro que le gusta la idea. Estáis haciendo un guión, pero de una fumada total, y aquí nadie se está drogando. ¿Qué es esto? Y no estamos cobrando por ello, encima. Estamos lanzando aquí ideas hasta a ¿cómo se llama este de por las mañanas? Al Herrera, o sea, para que se haga programas. Sí, esto da para guiones y menos mal que esto queda registrado, porque yo creo que de aquí me lo voy a volver a escuchar esto unas cuantas veces de programa, porque yo creo que de aquí sale un disco, tío. Sí. Hay temas que no sean, ¿eh? Sí, de la isla de las tentaciones. Que sí, agenda. La neoesclavitud. Sí, la agenda va a ser genial. Tú va a ser un tema del próximo disco. Sí, claro. Igual no y lo metal, todo junto. Psicofonías, chocho agendas, neoesclavitud. Todo. Y cosas varias. Y el canciller. El canciller. Todo eso en el y la comprada al Aldi. Próxima puli en redes, el Aldi del canciller. Yo creo, es que, ahora fuera coña. Yo sé que sería, y yo sé que mi hermano el mayor, que sí que frecuentó el Canci, se va a poner las mallas para ir a comprar allí. Y además va a ir con su mujer, que también era del Canci, que allí se conocieron, y van a ir a comprar. Estoy como imaginas apoyados aquí en un refrigerador diciendo: aquí tú y yo, Cari, ¿te acuerdas con el cubata los dos? Aquí roneando y tal, pues mira dónde hemos llegado. Mira, la charcutería estaba a la entrada de los baños. Verdad, mira, aquí se ponía Maripili y Lucía y no sé quién. Sobre esa, ¿cómo se dice? Esa parte del suelo. Ahí poté yo, ¿no? Ahí vomité yo esa noche. ¿Os ponían serrín o eso es una fantasía que me han contado? Sí, ponían serrín. Sí, ponían serrín. Yo he visto, yo no he visto también lo de serrín. ¿Es que han dejado de poner serrín? Sí, esa va a ser mi pregunta. Obvio. Yo cuando salía siempre había serrín en el suelo y sobre todo sentabas en el baño de los chicos. Sí, el baño de los chicos no serrín. Era serrín para absorber las partículas que a veces se salen y tal. Sí. Que alguno luego pues se liaba a mear más fuera todavía y se liaba una. Pues imagínate el serrín, hay una pasta. Mira, te voy a contar una que es verdad. O sea, yo hubo una época que era gafapasta alternativo. Gafapasta porque llevaba gafas y alternativo porque era la que tocaba. Se te había caído la melena ya. Claro, ¿no? Entonces llevaba pantalones acampanados o de campana o anchos. Arrastrados. Hombre, siempre se llevaba todo eso lleno de mierda. ¿Casa? Claro, pero es que yo iba además a la zona de, lo diré, a la zona alternativa en ese momento era, Malasaña. Y en Malasaña te puedo asegurar que Inspección de Sanidad no ha ido nunca, ni se le espera ni se le esperó. Y era entrar en el baño y decías, a ver cómo me recojo, rollo chica, ¿no? A ver cómo me recojo los pantalones para poder cerrar la puerta mientras que hago pis y no me mancho. Entonces llegabas a casa y claro, tú decías, ¿qué color tiene el pantalón por abajo? Y claro, y lo malo... Subía hasta la rodilla, ¿no? Sí. Claro, mirabas y cuando mirabas hacías así. Porque era todo lo que habías ido recogiendo de serrines y demás. O sea, pero cuando has dicho cierto. Lo de serrín... Pero cierto. Serrín no solamente era el baño, obviamente. No. O sea, se caía un mini en la sala y venía aquí a echar. Venía el tipo y lo echaba así. El serrín a las 10 de la noche no existía, ¿vale? No. El serrín empezaba a existir a partir de la 1, 1:30. Pero a partir de las 2 de la mañana... Ya todo era serrín. Ya era todo serrín, sí. Qué fuerte. De hecho, ibas pisando que decías, no sé si es el globo que llevo ya con el pedo que llevo o que estoy flotando. Y es que estabas en el... Luego es que lo quitaron por no sé qué era... La peste del serrín, es que sí, era ya que ya no era ecológico, me daba un toque a cabaña de madera, sí. Yo me ponía un olor así cariñoso, ¿sabes? Sí. Yo trabajaba en hostelería también y en el bar donde yo trabajaba también echaban serrines. Ah, pues tú lo tienes grabado aquí en la piscina. Sí. Habrá que preguntarle a los trabajadores de ese Aldi cómo va la gente vestida a comprar y se le pregunta por el serrín. Yo estoy seguro de que van más de un sí, alguno eterno enamorado de la sala, segurísimo. Sí. Yo lo voy a buscar. Sí. Voy a buscar ese sitio maravilloso. Sí, la verdad. De verdad que sí, lo vamos a hacer, ¿eh? Y vamos a hacernos fotos. Sí. Y queremos fotos, ¿verdad? Queremos veros allí. Sí, etiquetarnos en la foto que los queremos ver. Sí, por favor. No, hacer un reel de esos, de hola, he venido aquí porque me han contado que, mientras que mueves así el teléfono y que se vea bien, de verdad. Sí, ¿sabías que Iron Maiden tocó en este Aldi? Sí. Ay. De aquí salen muchas cosas, ¿eh? Muchísimo. Yo me lo estoy apuntando todo. Que por eso. Bueno, pues poner otra canción de Eloisa, ¿no? Pues sí. A poner otra. ¿Cuál quieres, Eloisa? Que pongamos. La balada de amor romántica. Esa venga. Venga, pues la de María Zambrano, entonces. La última. Sí. La octava. Es que veía aquí María, uy, no, es la otra. No, es la séptima, perdón. La última es la de Maestu. Es, no, a ver, tienes María Maestu, que es la 2, y María Zambrano, la 3. Sí, es la penúltima. María Zambrano es la penúltima, que es la baladita. Perfecto. Wow, con la penúltima. Ahí me vine yo arriba con la razón poética. Thank you. Chapo. Vamos a aplaudir, Estela. Pues sí. Bravo, bravo. Bravo. Gracias. La verdad es que es de agradecer un montón, ya te digo, que vengas otra vez, Eloisa, por aquí. Y a los Low Wingman, que la verdad es que os tenemos un cariño, ¿eh? Especial. Nosotros a vosotros también, ¿eh? De verdad. De porque verdad. Siempre, además, yo a ellos que les sigo un montón en Facebook, siempre están en todos los conciertos. No sí. se pierden una. Da igual de lo que sea. De lo que sea, ¿verdad? De la banda que se da igual. Ellos están siempre ahí. Tienen que tener una biblioteca brutal. Por la puerta me ha recordado un concierto que di yo hace, pues, 10 o 12 años. Por lo en menos. La sala Changó y me estaban diciendo, porque te fuimos a ver con tu disco de Chema Sales. Y digo, ¿en serio que te acuerdas? De sí, dicho, con Bárbara Blanco. ¿Erais vosotros? Porque solo había dos personas sí, ese día y erais vosotros. Sí. No, no había más gente. Ese día había más gente. Estuvo muy bien. La sala Changó. Estuvo muy bien en la sala Changó, pero sí, que en noviembre, sí. Cantabas canciones también de Bon Jovi, me acuerdo. Sí, bueno, eso. Alguna de Bon Jovi cantabas. Luego tuvimos que, de hecho, seguimos sí, manteniendo sí. por ahí y demás. Sí, qué buenos recuerdos de que es verdad que vais a todos los conciertos. Sí. Pero y una cosa que tenemos que confesar es que cuando empezamos la promo con Ana, sí, con Lavallo, le dijimos queremos volver a Onda aquí. Qué guay. Y ella decía, pues nos encanta. De verdad, y digo, no, de verdad, no. Es que como no esté en la ruta, no hacemos la promo. Pues lo pasamos muy bien otra vez. En serio, sí. Pero lo dijimos, sí. Dijimos, queremos ver a esta pareja tan encantadora sí. que nos trató tan bien. Oye, pues muchas gracias, de verdad. Y nos acordamos de veras. ¡Que va a llorar! No, vas a hacer llorar, ¿eh? Esto cuando ves a alguien vomitar es lo mismo. Si tú lloras, yo lloro, ¿eh? Hostia, vaya, no cogíamos. Es que nos han pasado tantas cosas, sí, ¿sabes? Sí. Tengo otra frase. Y ha habido gente que nos ha dado tantas patadas que, joder. No, pues de verdad, pues mira que lo siento por la gente que da patadas, pero me parece feísimo. Pero nosotros fue... A ver, también estábamos con el tema del primer disco y todo el tema de la ansiedad del primer disco, que además nos pasó como con esto un poco, la última sí. hora, todas las entrevistas y tal, y vinimos aquí además después de otra entrevista. Sí, veníamos de otra entrevista, que a veces son muy serias, muy sí. encorsetadas, sí. y veníamos vosotros fue como... cansados, y fue como un chorro de refresco, además nos fuimos de aquí diciendo... Qué maravilla. Qué guay, ¿no? Qué maravilla. Y fue como condición sin la cual, donde sí. tenemos que ir ahí. De hecho, es que la gente viene así, venía así, mucha gente viene así, y se va diciendo, joder, qué bien, no me lo he pasado. Sí, ¿sabes? Sí, porque sí. eso, vienen de entrevistas así, como muy, lo que tú dices, encorsetadas ahí como... Hoy es nuestra tercera entrevista, hoy hemos empezado en la mañana en Cadena Ser, y pues bueno, pues es otro medio, súper sí, respetable, pero es otra historia. Claro. Es otra historia, y con vosotros terminar el día después de tres entrevistas, pues es muy maravilloso. Ya veníamos cansados, sí. que ha dicho Dani, yo tengo que venir desde la otra punta de Madrid que vengo, sí. digo, pero voy en calor. Hoy me he hecho Getafe, de Getafe, he ido a Fuenlabrada, de Fuenlabrada a Hortaleza y de Hortaleza a Villaverde Bajo. Y a la otra vez para Getafe, así que me he hecho una buena turné. Ellos son el ejemplo de, no chocho agenda, pero pareja que lleva el proyecto a cabo. O sea, que te permite el llevar el proyecto. Sí, sí, sí, sí. Son sí. Green flag, que se dice ahora. Sí. Son green flag. Cuando llegue a casa le voy a decir, cariño, eres un green flag. Espérate, no llegue a casa y tenga una red flag puesta de... espérate. Voy a mirar el WhatsApp, perdonadme. Si hoy llegas a casa y el sofá está con una almohada, sospecha. Pero sí. en el portal. De ni está el sofá sí, en el portal. Sí, sí, portal. Sí. Cuatro cajas de cartón y toma un. Menos mal. Toma. Menos mal que lleva una bolsa con gofres, el desayuno lo llevas. Sí. O por si te da la pajada a las 3 de la mañana, por lo sí, que sí. sea. Cariño, es que te he traído una bolsa abierta de chuches. Y digo, ay, bueno, vale, mi amor, venga, todo por la música. O sea que. Eso lo has comprado ya intencionadamente para tener esa baza, pues acaso, ¿verdad? Sí. Un dulce siempre apacigua. Pues sí, volviendo al tema, de verdad, que creo que aparte de la labor que hacéis para con todas las bandas que pasan por aquí, sobre todo el hecho luego de veros en directo, sí, luego y que estéis allí y que sí. encima lo grabéis, ¿no? Como hicisteis, es como ya sé a quién pedirle el día de mañana la grabación del vídeo. Pues sí. Y es algo que no hacen muchos, hay otros que van a cubrir como trabajo, pero que lo hagan con el gusto y con el amor que se os ve, que lo hacéis, no lo hace pues nadie. Sí. Entonces, os lo agradecemos y por eso era el motivo de volver. Sí, sí que es cierto, ¿eh? Que cuando empezamos la gira de promo, y de hecho se lo dije a Dani, digo, que no se nos olvida decírselo como detalle, pero es verdad que cuando empezamos con Ana Lavallo esta nueva gira promocional, dijimos, porfa, Ana, vuélvenos a que queremos ver a la gente de Onda Berlín, que fue maravilloso. Pues nos encantado, nos quedamos sin palabras, la verdad. No, es que, jolín. Bueno, ya veis el rato tan majo que hemos echado. Habla tú, Luisa. Lo que nos cuesta a nosotros también. Habla tú, que se han quedado sin palabras. Con que se queden con que son la green flag y el ejemplo de que en pareja se pueden hacer las cosas bien, yo creo que ya, fantástico. Más bonito que eso, pues no hay nada. Sí, la verdad. Llevamos ya... 1144 programas. No, digo 11 años juntos, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿También? Oh, ¿también? Ah, sí. Lleva, este año hacemos 11 años. No. Ah, sí, sí, es sí. Es que ya me pierdo, ¿sabes? Sí, 11 años juntos. No. Es que 12 que nos conocemos y 11 que llevamos juntos, ¿sabes? Qué bonito. Es que ¿sabes lo que pasa? Que no tener chocha agenda conlleva este tipo de cosas. Sí. Que hay alguien que se encarga de las fechas y otro que se acuerda, que se recuerda. Es trabajo en equipo de toda la vida. Sí. Exactamente. Ahí está. Sí, sí. Como para hacer una canción igual, tenéis que tener trabajo en equipo. Entonces, además empezamos a salir un 23 de abril. Exacto. ¡Oh, qué fechaza! Que esa es una fecha estupenda. Espero que los libros rulasen ese día, ¿eh? Sí, sí, rulan. No, además, ya te lo digo. Hace poco tuvimos al José Luis Rodríguez Istar, que lleva ya más de 54 años en la música, que vino aquí a presentar el nuevo trabajo, y precisamente nació un 23 de abril. También. ¡Qué guay! Digo, joder, es que está pues todo... Nosotros un 23, sí. Está todo unido y tal. Nos conocimos un 14 de junio, pero luego eso empezamos a salir el 23 de abril. Y luego nuestro sobrino. Mi sobrino también, que nació el... Tiene el nombre. Ah, bueno, se llama Jordi, sí. El nombre de, claro, de San Jordi. De ese día. Tal. Sí, sí, también. También, pues. Qué bonito, qué historia. Es bonito. Hay cosas, bonito sí, cosa hay cosas muy bonitas que pasan en la vida. Vosotros sois muy bonitos. Gracias. Claro que sí. De verdad, es verdad, sí. Sí, porque sí. Había gente que decía que éramos de tercera regional. Pues sí, bueno, me da igual. Decían que eran de tercera. Me da igual, me importa. Que éramos de tercera regional, ni vamos me a llegar a nada. Tres pepinos, pero bueno. Lo que diga la gente. Yo, como os diga lo que me han dicho a mí por el camino, gente conocida y desconocida, y aquí estoy. O sea que, pues ya, también, sacando ¿verdad? El filometal que decían, es que tu producto está. Pues mi producto está llenando una cátedra. Exacto. Ala. Jódete ahora. Y ya está. Y ya está. No, y sobre todo al final tienes que hacer oídos sordos y tener tu objetivo. Sí, total, sí. Pero en esto y en absolutamente todas las parcelas de la vida, ¿no? El qué es lo que quiero, a dónde voy y cómo voy a llegar. Y al final lo consigues sí o sí, porque no hay otra. O sea, oye, que por cierto, ¿dónde está el Ateneo? Que no lo ubico calle ahora. Del Prado 21, enfrente del Congreso de los Diputados. Oh, justo vale, la calle de enfrente. Vale. En pleno centro. Sí. Solamente el edificio mola. Es que es increíble. O sea, el Ateneo es mi segunda casa y dije, si empiezo el filometal con los melenudos, tiene que ser aquí. No hay más opción. ¿Ves? Es saber a dónde quieres ir y cómo llegar. Sí, y sí, lo sí. Consigues. Maravilloso. Me acuerdo... Espérate. A ver si... Está justo, casi frente al Congreso de los Diputados, una de esas callejuelas. Uh-huh. Y me acuerdo es que cuando... he estado ahí viendo alguna exposición de fotografía. Sí, hace mucha... Y tiene muchas salas. Sí, pues a lo mejor está. Y de teatro y... Sí, porque sí, una vez estuve con mi madre viendo una exposición de fotografía, creo que era de los exiliados de la Guerra Civil, sí, me parece. Pudiera ser. O algo así. Sí, ahí hacen pues también. Puede que sea... Ah, que sí, hemos ya pasado, sé. Y sí, tienen hemos pasado, una exposición de fotografía aparte, pero que es... Sí, ya creo que sé dónde, sí. Pues me acuerdo cuando llevamos la propuesta ahí, que claro, decían, pero ¿esto cuántos decibelios tiene? Y yo, los necesarios. Exactamente. Digo, yo al batería no le voy a decir que se baje ni una nota. Me decían, no, es que la biblioteca de arriba, digo, bueno, pues que se bajen. Digo, si es de divulgación el proyecto, que se bajen a aprender y luego suban los chavales otra vez a la biblioteca. Claro, digo, pero claro, el metal se toca. Uy, lo que costó meter el metal. ya ves. Pero meses de reunión, ¿eh? Y con los técnicos y viendo y tal, y yo dije que lo hago aquí y punto. Y tiene que ser que no hay aquí, más. Y si no que gustado, no hay más. Aguantáis. Y sí, sí, ha costado, pero yo los voy a llevar. Hombre, claro, por supuesto. Buen ejemplo, qué buen ejemplo del que la sigla consigue, es maravilloso. La superación. Sí, como dice mi madre, superación. De hecho, nosotros con lo del segundo disco va un poco por ahí también, porque las charlas que estamos teniendo Chema y yo, que hemos tenido, y los voy a hacer encontronazos, pero las el esfuerzo. Esfuerzo. Y que al final el esfuerzo, la energía sale de muchas maneras, ¿no? Y hay veces que chocas y otras veces que enganchas. Y Chema y yo, por suerte, enganchamos mucho, pero también hemos chocado en este disco. Y al final es el esfuerzo, es la energía que se mezcla. Y es, como bien dices, la manera de llegar al objetivo, ¿no? Y bueno, tú tienes un proyecto bien bonito. Joder. Que me parece flipante. Y lo que hemos escuchado me parece muy, muy bonito, muy con mucho gusto. Y yo personalmente, ya que estoy deseando y diciendo cosas bonitas, te deseo todo lo mejor. Gracias. Pues es que lo merece. Por supuesto. Merece. Pues sí. Porque hablando de esfuerzo, nosotros sabemos lo que hay y podemos vislumbrar lo que tú ya llevas vagado y con esa presentación que te has currado, o sea, y hay un currazo que te has pegado brutal. Y sola. Y yo contrato a los músicos. Sí. Y la gente a veces me dice, no, qué suerte. Y yo, suerte, digo que estoy sola. O sea, ¿no tienes a un Chema como yo para discutir con él? No, yo discuto con gente. Consigo mismo. Y conmigo, contigo misma pero también sí, discutes, tiene, ¿o no? Una chocha agenda para... Ah, bueno, para discutir. No, pero a eso simplemente luego les amenazo un poco y ya está. Ya está. Esos son para instrumentalización pura y dura. Otro término que acuñamos para el siguiente día. Es que estudiar filosofía te abre el vocabulario de una forma. Y la mente y por edad, o sea, yo ya me voy a callar un ratito. voy a mirar crítica de la instrumentalización pura, sí. Aquí, ahora mismo. Te voy a mirar muy atentamente y voy a apuntar todo lo que estoy diciendo. Pero así de medio lado, como ya estás mirando, ¿no? Voy a hacer como que miro el Instagram, pero realmente voy a apuntar todo lo que dices. Y luego se lo sueltas a tu hija. Das un poco de miedo. A mí no me instrumentalices, cariño. Eso. Eso. Se lo voy a decir a Fosa, yo no me instrumentalices. Esta relación se está instrumentalizando. Sí, sí. No, pero dialogar siempre lo digo, que dialogar es la opción. Punto. Es más en los tiempos que corren. Es el camino. Es el camino. La filosofía es y el heavy. Y si va unida de heavy metal, ya, bueno. Ya te digo, lo mejor. Mejor que el heavy metal con el amor solamente. ¿Dónde va a parar? No hace mucho hablé con alguien sobre esto mismo. Joder, no me acuerdo. Era músico también. Y me decía que había empezado desde lo básico. Me dijo muchos autores. Y que había llegado a un punto ya de empezar a replantearse muchas cosas. Que había como pasado ya cierta barrera que pasas con la filosofía y tal. Y que se estaba replanteando muchísimas cosas de su vida. Y me resultó curiosísimo. Porque además era una persona que yo no la hacía así. Pero cuando me lo empezó a contar, se abrió. Y claro, ya empezó a hablar tecnicismos y demás, y dije, a mí no me instrumentalices. pero sí, no, el tío lo tenía muy claro. Y justo me está recordando esa conversación y digo, que va a tener razón. Hay mucha tela, ¿sabes? que cortar seguro. Sí, sí, ahí. Sí, claro. Uno vive la filosofía del día a día y la filosofía real, pues... Okay. Es que es un mundo muy guay porque te abre horizontes que a priori en tu día a día no analizas. Claro. O sea, ¿y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Y por qué socializamos como lo hacemos? Pues yo qué sé, a veces hay que detenerse un poco, o lo que nos permita la sociedad, ¿no? Con estos ritmos y plantear cosas. Tener una conciencia, ¿verdad? Sí. Una conciencia de dónde estamos, en qué mundo inmersos vivimos y cuál es nuestro papel, sí, ¿verdad? Sí, pensar un poco más en el tiempo, en el aquí y allá. Que aquí y ahora también, sí. Que es muy importante. El problema es que ahora pues solo pensamos en el trabajo porque es lo que nos ha tocado vivir, el trabajar y punto, pero de vez en cuando decir, esto... A mí me está pasando con la música y sobre todo con la presentación del disco, que estoy pensando en el día 6 y dejar de disfrutar. Claro, y cuando consigo concentrarme en el ahora que estoy hablando contigo... se ve todo totalmente distinto. Es como, no, disfruta de ahora, del día de hoy, que ya llegará el día 6. Y ya. Es verdad, ¿eh? El famoso carpe diem. Pero es que la vida que nos toca por vivir es verdad que nos plantea todos retos a medio corto plazo de tiempo, a 2 meses. Y siempre vamos con esa, como el burro y la zanahoria, con esa zanahoria 2 meses y dejas de vivir lo que justamente te está ocurriendo en este momento, que es maravilloso. Y nos comemos esa zanahoria en esos 2 meses y volvemos a otro micro reto y esto. Y hay veces que plantearse y decir, pero vamos a ver, que así se nos pasa la vida y al final no sabemos dónde que queremos llegar. Realmente esto es lo que quiero. Podemos inventarnos nuestra propia película. Tú antes lo has dicho, dice, nos ha tocado vivir una sociedad que solamente con el trabajo. Coño, ¿realmente es lo que queremos? Estar currando todo el puto día para no tener una casa en la puta vida. Para no poder dejar ni siquiera una herencia, chico. Sí, o sea, sí, sí. Tú el loro, lo que estamos diciendo. Y ya no son una herencia material, es decir, yo ya me replanteé no ser madre hace mucho tiempo, ya no porque no tenga ni el instinto, es que no lo puedo mantener. ¿Y dónde lo mantengo? Exactamente. O sea, claro. ¿Dónde dejamos el relevo generacional? Yo tuve que tomar esa decisión también cuando era más chaval, de decir, me veía siempre con familia. Pero es totalmente incompatible con la vida que lleva hoy un músico como yo, desempeñando las funciones que hago y demás. Digo, bueno, tendría que encontrar a alguien y hacerle madre soltera en este caso. Y digo, para eso no tengo críos. Para eso no tienes. Para eso no tengo críos. Para eso no... Porque, llámame egoísta, Pero si yo tengo que vender mi alma y mi ser y mi vida ahora mismo y el camino que me ha costado labrarme 20 años para acá, no estoy capacitado. O sea, y yo respeto muchísimo por Dios a los padres y demás, y sobre todo creo que es un acto de amor esa gente que da su vida por la de un pequeño y deja de vivir su vida. Hostia, soy muy egoísta, lo sé, pero coño, me llevo 40 años buscándome la vida en la música y ahora mismo en el momento que estoy es como no puedo ser total, no puedo dedicarme a ser padre, total, es jodido total. Y a ti te pasará, ¿verdad? A ti encima madre, ya ni te cuento. Sí, a mí yo ya me bajé del carro de la maternidad hace mucho tiempo, pero igualmente aunque quisiera no podría. O sea, sí. En nosotros la generación, lo que nos diferencia, el otro día estuve en una conferencia con otros dos colegas que son filósofos y decían, claro, es que hablando de millennials, boomers, tal, un poco como estamos aquí ahora, no, es que en mis tiempos, joder, estés con el móvil, yo me iba con mi coche a la cabina y decías, claro, tú que tenías coche y tenías casa para irte a una cabina a hablar por teléfono. Tú lo has dicho antes. Yo ahora tengo teléfono, pero no tengo ni casa ni coche. Y lo has dicho antes. Y esa frase me llegó. Hipoteca. Efectivamente. Y la hipoteca has dicho tú, es claro, el que tenga. Algo ya maravilloso. Sí, porque no se lo conceden ahora la gente, ¿verdad? Es acojonante. Y precisamente los heavies y los filósofos reivindicamos siempre que siempre se nos ha tachado de oscuros, pero porque reivindicamos algo que está ahí latente, que es dónde está esa gente sin casa o sin acceso a la vivienda o que no se pueda permitir tener hijos, pues de esto es lo que pero hacemos, ¿no? Esa gente ya al final llega un momento que somos todos. Sí, literal, es que cada vez somos más. Yo como padre sí os puedo decir que es lo más bonito que tengo, que es mi hija, que la tuve como la tuve, vino de eso de... Hostia, es que tú eras muy joven, Dani. Claro, yo fui inconsciente, pensaba que de un chispeo no iba a surgir un niño, y de un chispeo... ¿verdad? Tiene 22 años ya la niña. La hija escuchando este rollo, yo pensaba que me había planificado, Dios mío. Si tenía 17 años el pobre. Va a llegar a casa y va a tener el sofá en la... No, a ver, ella, joder, es verdad, me meto en un jardín. No, pero ella es consciente de esta historia y ella es consciente de que la quiero más que a mí. Pero qué bonito, en verdad, ¿eh? Porque además tenías muchas opciones. Tan fácil como, uy, creo que tengo un mes de retraso ahora mismo, fuera, éramos muy jóvenes. Pero por otro lado, era como también pensando egoístamente, es como si no lo tengo ahora, que me ha venido de esta manera que. Iba a decir por acto divino, pero no, por acto sexual, no lo voy a tener nunca. Y efectivamente, como estábamos hablando, yo hipotequé mi carrera musical entonces y dejé de tocar durante X años hasta que vi una oportunidad real de poder salir a tocar con mis bandas y demás. Me tiré 3 años sin tocar, es más, sin coger una guitarra porque yo tenía que estar claro al cargo de mi hija. Entonces, hay que tener muy claro el qué es lo que necesitas, qué es lo que depende de ti y qué es lo que tú quieres realmente en la vida. A día de hoy, por suerte la tuve joven y a día de hoy, pues ella, el otro día me dio una sorpresa porque me dice, pues papá, estoy pensando en coger una de las guitarras que tienes ahí y dije, ¡oh, esta es la mía! Estando 22 años llegar a este entendimiento contigo. Pero acaba la frase que te dijo, y llevarla a Cash Converter. O subir un vídeo a TikTok. Papá quiere hacer covers en TikTok. El sueño de todo músico. Creo que en Vinted puedo venderla. Entonces, la cosa es que me llevó la chavalita y me dijo eso. No, me dijo, qué guay, porque además veo qué tal y me parece fácil. Y dije, bueno, una cosa es ver a tu padre hacerlo y otra cosa es hacerlo tú, ¿no? Pero sí que llegas a un punto en donde tienes esa comunicación. Pero efectivamente, si yo hoy me lo tuviera que plantear, que además hace poco en una experiencia familiar tuvimos algo así, en mi... estuve a punto de... Es complicado. Y efectivamente, tienes que ser muy consciente de qué es tu preferencia. Es una putada porque tienes que elegir. Es que tienes que elegir. El problema es que ahora mismo no se puede elegir. No. O sea, no hay opción. Porque está muy clara la cosa. Claro. Sí, está muy clara. Es precariedad. Sí. No acceso a la vivienda. Ya está. Entonces, no hay elección. Y que por mucho que tú quieras trabajar y dejarle a tu hijo para que pueda, no va a poder. No. El sistema está inventado de una manera tramposa y lo que tenemos que hacer nosotros es filosofar un poco, pensar y darle la vuelta a la tortilla de a ver de qué manera podemos escapar un poco de esa pequeña gran trampa. Y no digo que haya que hacer fechorías. No. Con leer, yo siempre digo que leer es la opción. Sí. Con leer lo tenemos todo. Sí, porque la información es el poder hoy en día. Sí. Y si podemos tener acceso a esa información, podemos aprender muchas triquiñuelas que nos puedan llevar a tener una oportunidad fuera de este sistema tan tramposo. Sí. Totalmente de acuerdo. con todos. Y si ya nos juntamos entre diferentes generaciones, eso es, salen cosas maravillosas. Bueno, yo tengo pues aquí a mi madre y ya no hablamos ninguno, ¿eh? No. Habla ella. Habla ella sola, ¿no? En mis tiempos. En mis tiempos. ¿Qué es tiempo? Lo que vive ahí día de hoy. Bueno. Dirás tú de Billy. ¿Qué tal? Tendría que volver, hombre. La Billy, ay, la Billy. Bueno, la Mili ya. Ay, la Mili, madre mía. Que bueno. Hay músicos que dejaban la música precisamente por eso. Precisamente hubo un... A lo mejor estaba... Elvis Presley, ¿no? Muchos. Lo dejó así. Elvis, sí, le tocó. Ahí, le tocó de... Marino Bravo. Marino Bravo. Sí. A todos. Oye, que yo no la hice, por suerte. Yo era, según el ejército, yo era inútil. Lo vi hace poco porque estaba buscando unos papeles, aparecieron los papeles. ¿Que tenías pies planos o algo así? ¿O? Tenía asma. Ah, y no podías trías, correr. Y dietrías, claro. No podía ver, no podía correr. Ahora me operé. ¿Tú hiciste la menos? No, yo tampoco. Yo también me libré. Pues te pone en el papel, te pone que eres inútil para el servicio. Hace unos años me fui con mi familia al norte, creo que nos fuimos a Gijón, y de esto que dices, vamos a entrar a un museo, y ponía, esta era la sala donde, literalmente ponía, donde metían a los subnormales, que digo, menos mal que hemos evolucionado. Es que eso es terminología. ¡Wow! Que te llamen inútil por una carta escrita, el propio Estado. Sí, sí, porque tienes asma, es como, oye, que no lo elijo yo, tomar Ventolin, ¿sabes? Inútil para el servicio militar. Ya ves. Pues menos mal que he sido inútil para eso, claro, no, y no para otras cosas. Claro, yo en ese momento me puse muy contento. Veintipico años después me quedé de pillado. Dije, hostia, seré inútil. Era inútil, pero según el Estado, además... estoy registrado como inútil. En el BOE, en el año 80, no sé cuándo me tocaría, 90 y poco, pondría Dani... Pereira es inútil. Qué gran insulto. Eres tan inútil como los papeles de la Mili. O sea, Dios mío. Es increíble. Hostias, qué otra mal, buena, ¿no? Frase. Otra buena frase. Para otra canción. Así como más inútil que los papeles de la Mili. Chema, vas a tener contenido. El tercer disco ya lo teníamos casi preparado, pero ya esto. Guárdalo todo. Guárdalo. Guárdalo en formato WAP, por si acaso, y luego ya. Guarda el tercero y nos ponemos con este. Qué maravilla. ¿Ves por qué teníamos que venir a Onda Merlín? Claro. Qué maravilla. Bueno, vamos a poner una canción de los Wimbas. No vamos a ir, que sí, si no, como sigamos aquí. Que se pasó, el sofá me lo encontró en la casa. ¿Qué canción ponemos para que lo escuche también Eloisa? Para que se escuche, sí. Has puesto así dos canciones muy cañeras. Sí. Tocamos un poco más la fibra así para irnos a dormir, el que esté ya medio empiltrado en casa con... Pues sí, yo creo que sí. Dear I Need to Breathe. Ay, qué bonita esa canción. Más bonitas del disco. Espera, que la localice. Puede ser la que tú quieras, si no, ¿eh? Ah, sí, así. Ya la he localizado, exactamente. ¿De qué trata esta? El aire que me da. ¿Te acuerdas? ¿Esta de Bustamante? Sí. Sí. Pues traducía. Es verdad. Pues traducía al inglés. No. Que ahora se ha convertido en colonia. Es un cover. Sí. Y Bustamante, ¿verdad? Sí. No, pues es una canción, digamos, de esas que invitan. Yo siempre la miro así, ¿verdad? Y de hecho estamos para darle forma al videoclip. Y yo a Dani siempre le digo, tío, para esta va a haber que alquilar un Cadillac de estos cincuenteros, sesenteros, descapotable, la mano así en el quicio de la ventanilla con el volante pillado y esa carretera desértica y... No sé, a mí es una canción que me da mucha paz y que se escucha sola de esas. Y sí. El título pues habla un poco de eso, de elogiar a tu persona favorita. Y decirle, pues eso, que eres simplemente lo que necesitas tener al lado. Me quedo con el aire que respiras, que es lo único que te hace falta para vivir, ¿no? Pues es muy bueno el aire. Dedícaselo así. Es muy bueno el aire. El aire. Sería el típico mensaje que mandarías en general en la chucha agenda. También. Eres el aire que necesitas. You are the air I need to breathe. No, precisamente. Mira, ves, es que estos jóvenes de hoy en día... Ella mandaría otras cosas. Para nosotros el tiempo es fundamental y no tenemos tiempo. Entonces es... venga. Ya. No, tampoco. Eso también lleva su tiempo, hacer una foto realmente... No, eso no está permitido, pero hay que ir al grano. Eso sí. De aire que necesito, vale, para otras cosas. ¿Ves? Es que con componer la palabra aire es suficiente. THE, ya está. Aire, ya. Lo siguiente. Sí, ya es el bien. Bueno, si vamos a despedir el programa, te lo digo por ya poner el punto final. Porque pasando muy bien, sí, no me gustaría irme. No, yo tampoco, pero sí. Pero no está, ok, sí, porque venga, ya pues, muy tarde. Poneros en modo despido. Me da mucha pena. Yo insisto en hacer otro programa aquí con los presentes, ¿verdad? Porque sí, yo creo que podría ser divertido. Y sobre todo, invitar a la gente que nos esté escuchando al día 6 de marzo. Sí, el 6 que es viernes, que es a lo que venimos. Ah, sí. A la Revi. A ver, a los Woodman, a Gurú y a Ian Wild. Y perdóname, el 27. El 27 de marzo. Pues dilo tú, que es el tuyo. En el Ateneo de Madrid, el Teatro Musical Viaja al Gineceo. Oh, fantástico. Ole. Maravilla. Ahí en Madrid. ¿Entradicas? ¿Cuánto nos cuesta ir a verte? 10 euritos. Muy bien. ¿Y a vosotros? No, bueno, yo lo he dicho. La verdad es que no lo sé. Lo he dicho antes, espera. 12. 16.50 adelantadas y creo que 20 en puerta. Bueno, claro, será porque es el triple concierto, somos tres bandas, claro, gente de Barcelona, hay que costear muchos gastos, la verdad. Hombre, de todas maneras, una noche en donde vas a ver a un ganador de un premio Grammy Latino. Mira, 16 y 20. Un premio Ondas no se paga con 20 euros. 16 euros, ¿verdad? No, sí, 16 sí. Anticipada, 20 en taquilla. 20 en taquilla. Pero lo que dice Dani, estamos trayendo un tipo que tiene un Grammy, David Palau, un guitarrista que ha tocado desde Sabina, Serrat. Oh, Serrat. David Bisbal, también qué ha tocado. Qué grandes todos esos, Miguel por Dios. Bosé. Miguel Bosé. Ha tocado con todos los más grandes. Y luego, aparte, su trayectoria con Gurú, que tiene unos discazos tremendos de rock melódico. Y oye, ya solo eso los hemos visto, ¿verdad? Sí, algunos sí. Sí, sí, sí. Y allí yo creo. Sí, pues allí, estuvieron acá el año pasado, sí, yo creo. Sí, en 2025 sí. Estuvieron presentándose. Sí, sí. Estuvieron presentándose. Y ya solo ellos merece la pena esa cantidad de entrada. Pues llevarte un 3x1, pues fíjate tú. Fíjate. Así madre. Es. Vale, ahí en la sala. Hay que apoyar la música. Mm. Calle Cávilas número 4, Metropuerta de Alganda, en Madrid. Y bueno, cerca muy. Nosotros vamos a transporte público y deja muy cerca, te lo digo sí, claramente. Deja muy cerquita. Gente, sí, la gente se queja, pero se queja, el año pasado. Pero luego no está tan mal el transporte. Y los que quieran ir en coche tienen aparcado. O sea, aparcan en la puerta. Aparcan la puerta, sí. Aparcan en la puerta porque es como un polígono bastante extenso y hay aparcamiento para todos. Y no hay zona azul, ni verde, ni ningún color. Ninguna. Y acordaros el calor que pasamos en la Siroco, que aquello yo estaba sufriendo por vosotros. Casi nos morimos allí. Y aquí, no va a pasar. No va a volver. Por nuestra parte no va a pasar. Aquí a la gente hay que cuidarla. Es verdad que fue la Siroco, sí. Sí, en la Siroco vino una banda de Bilbao, decía que necesitaba una Rebequita. Ese los brazos. Dio, sí, que le dio... Los brazos. Le dio el cantante también lo decía, sí. Sí, además le dio a alguien sacar una Rebequita que me la pongo. Claro, es que no queríamos repetir eso ni mucho menos, porque a la gente hay que cuidarla. Sí. Suena bien la sala, porque la sala suena muy bien. Sí, está bien, pero... Sí, sí, pero sí, si metes a 50 personas, claro, a 80, si, no, es que si metes a 200... Claro, nosotros que casi llegamos a 200 estaba aquello como un hervidero. Como un hervidero. Y luego también hubo problema con el tema de los coches, ¿eh? Hubo gente que reservó y a mí me pasó. Yo tenía un parking reservado el día de antes y fui a aparcar y me dijeron, si está completo. Dije, pero si tengo reserva. Dice, ya, pero es que esto funciona así. Me tuvo que esperar media hora que saliera un coche para venir. Claro. Pues aquí, nada. Mejora. Y tú lo dejas en el descampado, que no va a pasar nada, porque ya no hay nada. Ya, por no haber, no hay nada. Y sin ningún tipo de problema. Nada, está muy bien. Rock and roll. El rock and roll. Bueno, hace la pena. ¿Algo más que añadir, Eloisa? Al Ateneo, línea 1 de metro, Antón Martín. Porque no hay donde aparcar. Pero vais a tener mal, pero hay que unos asientos en el teatro maravillosos. Hombre, claro, por supuesto. Y vais a oler el mismo sitio que respiró Einstein, así que topa allá. A la toma. Aquí huele a serrín. Es la frase para terminar mejor. No, la review huele bien. La review huele bien. Sí. La review huele bien, sí. Sí. Bueno, cerramos con esta canción. Hasta pronto. Adiós. Chaito. Ay, Dios mío. Qué bueno, dice la Revi, huele a serrín. We'll be right back. Yeah.